Bienvenidos una vez más a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta milagrosa oración a la Santísima Trinidad para pedir por tu protección, salud y prosperidad. Si deseas reforzar aún más tu pedido mientras escuchas esta oración, escribe debajo en los comentarios tu petición. Aquí vamos. Oh Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo en el que cuanto más me hundo, más te encuentro. Y cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir basta. El alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti, Trinidad eterna. Siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión tenebrosa del cuerpo para verte de verdad. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre, pues tú eres dulce, sin nada de amargor. Revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma, para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima, con la que tú has embriagado a mi alma. Creo en ti, Dios Padre, creo en ti, Dios Hijo, creo en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe. Espero en ti, Dios Padre, espero en ti, Dios Hijo, espero en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi esperanza. Te amo, Dios Padre, te amo, Dios Hijo, mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Te amo, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad. Amoroso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima en quien confío ciegamente, a quien espero y a quien amo con todo mi corazón, acudo a ti humildemente a pedirte ayuda y protección. Santísima Trinidad, bendíceme siempre, ampárame de todo mal, ayúdame en las adversidades y líbrame del peligro en todo momento. Concédeme que todos mis enemigos se queden atrás y ninguno pueda alcanzarme jamás. Que todo enemigo que venga en mi contra sea vencido, y aunque tengan ojos, no me vean, aunque tengan oídos, no me oigan, y aunque tengan manos, no me alcancen. Con tu manto sagrado, Santísima Trinidad, envuelve mi cuerpo, para que no pueda ser yo visto, ni oído, ni preso, por ningún ser maligno que en mi contra quiera venir. Santísima Trinidad, te ruego estés siempre a mi lado, que tú, Padre Eterno, me guardes, que tú, bendito Hijo, me guíes, y tú, Espíritu Santo, me ilumines y me acompañes a donde quiera que yo vaya. Santísima Trinidad, quédate a mi lado en todo momento y líbrame para siempre de todo mal y peligro físico y espiritual. Cruz bendita, cruz digna, por nuestro Señor Padre que murió en ti, destruye todo mal que venga en mi contra. En el nombre de la Santísima Trinidad, pido que en esta hora y momento, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo amado y el Espíritu Santo me iluminen la mente para que todo me salga perfecto. Pido que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine por siempre en mi hogar, en mi trabajo y donde quiera que yo esté. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eres amor y bondad, eres Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Los tres en un mismo sentir como la Santísima Trinidad, a quien le doy toda mi confianza. A ti, Santísima Trinidad, te amo con todo mi ser, y eres a quien espero. A ti vengo con el corazón humillado a pedirte que seas mi ayuda y que me protejas de todo mal y peligro en cualquier momento de mi vida. En ti confío, y es a través de esta oración que te pido que seas de bendición absoluta en mi vida. Líbrame de la pestilencia, de la casa destructiva, de las adversidades que puedan presentarse. Que seas tú rodeándome con tu sagrado manto y cubriéndome en todo momento. Que nada pueda tocarme y mucho menos alcanzarme. Que solo tu gracia divina esté posada sobre mí. Santísima Trinidad, te pido tu protección en cada instante de mi vida, tanto para mi familia como para mí. Tú eres poderosa y sé que tu manto nos cubre. Sé tú teniendo misericordia de nosotros, que somos pecadores y necesitamos a diario de tu protección. Que mi cuerpo sea envuelto con tu sagrado manto, para que siempre se sienta protegido y nada se acerque a mí. Eres de bendición, y nosotros, como tus fieles devotos, te entregamos nuestro humilde corazón día y noche, para que así veles por él. Te bendecimos y pedimos por siempre que seas tú guiándonos por este camino largo que nos toca recorrer. Que la vida no pase en vano. Tráeme paz, sabiduría en esta vida que tenemos que vivir. Padre eterno, tú quien fuiste quien nos entregó la Santísima Trinidad, te pedimos en este día seas tú dando esa protección que tanto pedimos a través de la oración a la Santísima Trinidad. Te damos primeramente infinitas gracias por ser un Padre bueno y misericordioso, que todos los días nos miras con compasión. Queremos ser agradecidos y siempre estar atentos a tus mandamientos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad. Míranos que estamos suplicándote y pidiéndote que seas compasivo con nosotros y escuches nuestras súplicas. Bendito eres por siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos por siempre. Tu amor y tu bondad nos acompañan siempre por toda la vida. Amén, amén, amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha sido de ayuda,